Como casi todas las mujeres, a veces me gustaría estar más delgada, ¿no? Ça, j'ai pas compris. ¿Tu veux que je le dise en français? La dernière phrase, No sé cómo se dice en francés. oui. Essaye, ça fait. Mais je crois que moi, comme beaucoup de femmes, je voudrais être más delgada. ¿Cómo es que tú dices? Mince. Más delgada. Non, tu es. Oui. Oui. Oui. Mais essaye, essaye. Attention à la voix. Oui. Oui. Essaye, lo que he dicho, no lo sé. Pero nunca lo había hecho.